¡Furia! Jesús está vivo, la tumba está vacía. ¡Dígalo! Él es la garantía. Jesús está vivo, la tumba está vacía. Su resurrección es la garantía. Porque vivo está, porque vivo está, porque vivo está, porque vivo está. Con su poder y su gloria nos levantará. Con su poder y su gloria nos levantará. Jesús está vivo, la tumba está vacía. ¡Dígalo conmigo! Es nuestra garantía. Jesús está vivo, la tumba está vacía. Su resurrección es nuestra garantía. Porque vivo está, porque vivo está, porque, vamos a ver las palmas, porque vivo está. Con su poder y su gloria nos levantará. Con su poder y su gloria nos levantará. Pero toma la mano todo, esa palma. Saltando, trajiste zapatos brincando, rojos. Vamos a ver, saltando, lo vamos a hacer. Brincando, lo vamos a hacer. Saltando, lo vamos a hacer. Brincando, lo vamos a hacer. Un brinquito para Cristo así, un brinquito para Cristo así, un brinquito para Cristo así, así, ajá, así. Un brinquito, para Cristo, brinquito. Así. Un brinquito, un brinquito, un brinquito. Ajá, ajá, ajá. Brincando, lo vamos a hacer. Brincando, lo vamos a hacer. Saltando. Ahora vamos a dar una vueltita ahora. La huertica de la victoria. Sí. Esa huertica. La huertica número uno. Ajá. La huertica número dos. La huertica número tres. La huertica número cuatro. La huertica número cinco. La huertica número seis. La huertica número siete. Y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Cierra tus ojos ahora. Clama que va a caer. Pero cierra tu vista ahora. Clama que va a caer. Así, así, así. Así se la voy yo. Así, así, así. Así se la voy yo. Y a su nombre gloria. A su nombre gloria. Esa es una cosa, hermano. Que por ahí anda un bicho feísimo, que todo el tiempo anda metiendo la uña en todas partes. Pero resulta que Dios nos ha dado a nosotros una autoridad para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Así que prepárese ahí donde está, prepárese ahí. Ajá, así. Al diablo le echamos fuera. En el nombre de Jesús. Fuera. Levante la mano así. Fuera. Al diablo le echamos fuera. En el nombre de Jesús. Fuera. Al diablo le echamos fuera. Brujería. Fuera. Apatía. Fuera. Pereza. Fuera. Desobediencia. Fuera. Fuera. Fuera. Fuera. Fuera. Fuera. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Ahora. Se va. Ahora. Se va. Ahora. Se va. Ahora. Al diablo le echamos fuera. En el nombre de Jesús. Fuera. Al diablo le echamos fuera. En el nombre de Jesús. Fuera. ¡Santo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡ somos cristianos evangélicos pentecostales. ¡Aleluya! ¡Ese poder! A los que echamos fuera al enemigo en el nombre de Jesús. Estos evangélicos que alaban el nombre de Cristo, aleluya, y que sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas. Alaba, gloria, alaba, alaba, alaba, alaba con la forma, sí, con la forma, ajá, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Poder de Dios sobra, poder de Dios se iba, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, mira, mira, mira, mira, ahí está, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe. Recibe, recibe, recibe, Espíritu Santo, llena ahora, llena ahora, recibe, llena, llena, llena, llena, llena, llena, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, Espíritu Santo llena, Espíritu Santo toca, Espíritu Santo llena, Espíritu Santo toca, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ahí va, ahí va. Y nos rescató, aleluya. Levanta tu mano, levanta la mano arriba. Sí, así. Gloria, gloria, gloria. Está recibiendo el poder de Dios. Te está tocando el poder de Dios. Te está llenando el poder de Dios. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. En el nombre de Jesús, llena. En el nombre de Jesús, llena. Llena, llena, llena. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Aleluya. ¿Cuántos se gozaron? Mira, los que están en el Espíritu pueden sentir la presencia de Dios. Y el que no sintió la presencia de Dios, preocúpese. Porque la palabra dice que los que estén en el Espíritu podrán oír las trompetas, aleluya. Pero el que tenga el Espíritu Santo contristado no podrá escucharlas. Así que alaba el nombre de Dios y ponte a cuenta con el Señor. Tenemos que estar a cuenta con Dios. Pero mira, mira, mira, mira. ¿Cómo se goza luz? Aleluya. Pero mira, mira, mira, mira. ¿Cómo se goza luz? Aleluya. Pero mira, mira, mira, mira, mira. ¿Cómo se goza luz? Aleluya. Pero mira, mira, mira, mira. ¿Cómo se goza luz? Aleluya. Se goza, se goza, se goza, se goza. Alaba que lo que vive. Alaba que lo que vive. Él vive. Él vive, goza, él vive, se goza. Él habita y se glorifica en medio de la alabanza, aleluya. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Sí, sí, sí, que viva Jehová, que viva Jehová, que viva Jehová, que viva Jehová, que viva Jehová. Dígalo conmigo, que viva, que viva Jehová, que viva, que viva Jehová, que viva, que viva Jehová, que viva. Fuerte, que viva, que viva Jehová, que viva, que viva Jehová, que viva. A su nombre. Fuerte aplauso al Señor, aleluya.